Cuentos de hadas españoles. Caperucita Roja. Había una vez una adorable niña que vivía en un pueblo. Siempre llevaba una caperuza roja y por eso la gente la llamaba Caperucita Roja. ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¡Sí, madre! ¡Estoy aquí! ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo chocolate otra vez? ¡No, madre! ¡Mentirosilla! Lleva esta cesta a casa de la abuelita. No se encuentra muy bien, así que por favor llévale esto. ¡Sí! ¡Lo haré, madre! ¡Si me das más chocolate! ¡Eres el monstruo del chocolate! Su madre le dio unas onzas de chocolate. Pero atiende, eres muy charlatana. No hables con nadie por el camino. Está bien, madre, no lo haré. Caperucita iba saltando y cantando hacia casa de la abuelita. La la la larita, llevo una cestita. La la la larita, para mi abuelita. La la la larita, soy Caperucita. La la la larita, llevo una cestita para mi abuelita. De pronto, un lobo feroz de aspecto terrorífico se cruzó en su camino. Caperucita se asustó mucho. ¿A dónde vas con tanta prisa, pequeña? Verá, voy a visitar a mi abuelita, señor lobo. Oh, ya veo. ¿Y esa cesta? ¿Qué llevas en esa cesta? Llevo leche y fruta para mi abuelita. Está muy enferma. ¡Oh, qué niña más buena! Cuidando de su abuelita. ¿Dónde vive tu abuelita? Abajo, junto a la vieja iglesia. El lobo ideó un maléfico plan en su cabeza para comerse a la pequeña. Está bien, pequeña. ¿Pero por qué no coges unas flores frescas para tu abuelita? Hay muchas flores preciosas y aromáticas en el bosque. ¡Vaya! ¡Qué idea más buena! La abuelita se pondrá muy contenta y me dará chocolate. Cogeré unas flores preciosas. Vale, disfruta. Tengo que irme. Gracias, señor lobo. ¡Adiós! Caperucita empezó a caminar por el bosque recogiendo flores. ¡Qué comida más placentera! ¡Tengo mucha hambre! Vale, primero voy a casa de la abuelita. Me como a la abuelita y luego me zampo a la pequeña. El lobo feroz corrió a casa de la abuelita mientras Caperucita estaba muy ocupada cogiendo flores. El lobo llegó a casa de la abuelita y llamó a la puerta. ¡Sí! ¡Ya voy! Creo que es mi chiquitina. El lobo la cogió y antes de que pudiese gritar, abrió su enorme boca y se la tragó. ¡Una abuelita deliciosa! ¡Qué rica! El lobo fue al armario de la abuelita y se puso su ropa. Se metió en la cama esperando a Caperucita. Mientras tanto, Caperucita se iba acercando. Que si quería leré, montar en coche leré. Y yo le dije leré, no quiero coche leré. Cuando Caperucita llegó a la casa, entró y se sentó al lado de la abuelita. ¿Cómo estás, abuelita? No me encuentro muy bien, pero nada más verte me siento mucho mejor. Abuelita. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! Son para verte mejor, Caperucita. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! Son para oírte mejor, Caperucita. ¡Abuelita! ¡Qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Y nada más decir esto, el lobo saltó de la cama y se zampó a la pobre Caperucita. Después de haber satisfecho el hambre, se acostó otra vez en la cama. Tras la copiosa comida, se quedó dormido enseguida y empezó a roncar. Un leñador oyó los ronquidos cuando pasaba por delante de la casa. ¿Cómo una anciana puede soltar esos ronquidos? Me acercaré a ver qué pasa. Entró en la habitación, se acercó a la cama y vio allí tumbado al lobo. ¡Por fin te encuentro, lobo granuja! Llevo demasiado tiempo detrás de ti. Vio cómo se movía el estómago del lobo y pensó que se había tragado a la abuela enterita y que aún podría salvarla. Cogió unas tijeras y empezó a cortar el estómago del lobo. Con los primeros cortes apareció Caperucita y unos pocos cortes más tarde dio un salto y se puso a llorar. ¡Oh, Dios mío! ¡He pasado mucho miedo! ¡Estaba tan oscuro ahí dentro! Después salió la abuelita, que todavía estaba viva y coleando. Caperucita fue a por unas enormes piedras para meterlas dentro de la barriga del lobo. El leñador volvió a coserle el estómago. Al rato se despertó el lobo. Se escondieron. El lobo miró a su alrededor y no vio a nadie. Salió corriendo de la casa. ¡Oh, cómo me duele el estómago! ¡Esa abuelita es muy dura de digerir! Tras unos pasos se cansó y se cayó debido al peso. La abuelita, Caperucita y el leñador lo siguieron. Tenía mucha sed y se acercó al río. Se agachó para beber agua y debido al peso cayó al río. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! La abuelita, Caperucita y el leñador llegaron a la orilla y vieron cómo se ahogaba. ¡Muere! ¡Muere, lobo malvado! ¡Te lo mereces! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Todos fueron felices. La abuelita le agradeció al leñador que les hubiera salvado la vida. Le dijo que se quedara a comer tarta. Caperucita tenía mucha prisa por comer la tarta, pero la abuelita la detuvo. Ya sé que te gustan las tartas y el chocolate. Hoy te dejaré comer todo lo que quieras. Pero antes tienes que cantarle una canción al leñador, porque hoy nos ha salvado la vida. ¡Oh, sí, abuelita! Hoy ha sido para nosotras un héroe. Le cantaré mi canción favorita. Y empezó a cantar. Que llueva la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Se alegraron y comieron tarta. Caperucita prometió que nunca volvería a andar sola por el bosque y que no volvería a desobedecer a su madre.